Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Si esta fuera la inauguration speech de John Fitzgerald Kennedy, pues diría que no se pregunten ustedes qué puede hacer la Seguridad Social por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por la Seguridad Social. Pues después de 130 años, la Seguridad Social, que ha servido admirablemente bien a la sociedad y a la civilización, está exhausta. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida. El original. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Como ya les hemos dicho durante la presentación, hoy vamos a conocer a personajes ilustres de la antigua Roma, pues un periodo que llama mucho la atención. Ahora le preguntaremos a nuestro invitado. Él es Carlos Díaz Sánchez, ya estuvo aquí con nosotros. Él es historiador, máster en arqueología y patrimonio y actualmente está desarrollando su tesis doctoral en el programa de doctorado en historia y arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Además, como dato curioso, es que se encuentra actualmente en Roma. Qué mejor que hablar de Roma desde Roma, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. A vosotros. Bueno, y además es autor del libro Personajes ilustres de la historia de la Roma antigua, editado por Nautilus. Bueno, antes de meternos de lleno con los personajes, Carlos, ¿qué crees que tiene Roma y en este caso sus personajes ilustres que tanto llama la atención, muchos libros, muchas películas, ahora series? ¿Por qué esa fascinación por Roma? Bueno, yo creo que Roma desde épocas medievales o incluso sus contemporáneos tenían una concepción de que era un estado importante. Actualmente, ¿por qué tiene tanta repercusión o por qué hay tanto interés con esta civilización? Bueno, es, por así decirlo, junto con la civilización griega, la cuna de nuestra cultura, de la cultura europea, y también, bueno, no deja de ser eso, los primeros momentos en donde desarrollamos el derecho, desarrollamos las identidades que luego pasarán a ser, junto con, o sea, esas provincias que se generan en el Imperio Romano, luego pasarán a ser países o pasarán a ser algún tipo de comunidad. Entonces, no ya solo por eso, sino también por la duración, la importancia en el ejército, la importancia de la sociedad, todos los problemas políticos que hubo. Es un periodo en el cual tanto la civilización romana como las que la rodeaban suscita un gran interés en el mundo actual y de gran importancia para influenciarse y crear otro tipo de historias. Por ejemplo, Juego de Tronos, aunque George R. R. Martin haya dicho que se basaba en las historias de la Inglaterra medieval, también coge algunas influencias del mundo romano, como por ejemplo el personaje de Calígula y el de Joffrey Baratheon, el cual es un calco de lo que fue su gobierno, un monarca, en el caso de Roma, un emperador, que tenía unos problemas psicológicos bastante grandes y que bueno, resultó de influencia para realizar ese personaje. Bueno, pues empecemos por el principio, el fundador, la parte más mítica. Háblanos de Rómulo. Rómulo es uno de los personajes más mitificados, tanto en su propio momento como ahora, porque sus orígenes, todo lo que tiene relación con la loba, que luego es ese símbolo que actualmente también coge el escudo de Roma y Y esa parte mitológica, esos fundamentos en donde se legitima un pueblo que surge porque es hijo de Marte, que es un hijo de un dios, de una vestal, entonces es una parte pura, y Rómulo es el primer monarca, el que crea de la nada lo que luego sería la civilización. En el capítulo se puede observar cómo realmente los orígenes de Rómulo se modifican incluso en épocas del imperio a través de la Eneida, donde trasladan el origen de Rómulo aparte a, o sea, el origen de la civilización donde surge Rómulo, a Eneas, que era un troyano que tiene que huir de Troya con la destrucción. Entonces ya empiezan a legitimarse políticamente cómo la ciudad de Roma estaba destinada a ser algo importante. Por eso la importancia de Rómulo en esta monografía, porque es el primero, es el fundador, es el que sienta las bases del Senado, el que sienta las bases de una serie de magistraturas, de la sociedad, y por tanto creo conveniente que qué mejor lugar para empezar que por el primer monarca y por la primera persona del mundo romano. Oye, Carlos, ¿dónde encontramos el origen del mito? O bueno, o si tenemos algún dato más que nos pueda hacer pensar que fue realidad, porque hay mucho debate sobre esto, ¿no? Sí, hay mucho debate porque hay excavación. A ver, a nivel arqueológico, Roma sí se constata como un proceso de sinecismo, de unión entre diferentes aldeas, diferentes grupos poblacionales, en lo que conoceríamos ahora como las Siete Colinas o más bien en el Palatino, que es donde Carandini, allá por el siglo XX, encontró la famosa cabaña de Rómulo, que lleva más el nombre por aquello de decir que era el del fundador, porque era la cabaña más grande que se habían encontrado, que realmente identificarla como que de verdad vivió Rómulo en ese momento. El personaje de Rómulo, como tal, parece más bien mitológico. Hay muchos investigadores, entre ellos Gonzalo Bravo, que nos explica cómo la monarquía romana, o entre ellos también Martínez Pina, la monarquía romana no... Hay unos monarcas que se pueden considerar heroicos, mitológicos, que serían los cuatro primeros, y luego después unos monarcas más históricos, más realistas, como por ejemplo después Servio Tulio, que ya es el segundo capítulo, que nos darían indicios de que sí, se sientan las bases, y para construir esa legitimidad del por qué existe Roma, no es que se inventasen la figura de Rómulo, que pudiera haber existido dos hermanos que se amamantaran no con una loba, sino con una lupa, que bueno, sería más como una prostituta, meretriz, que se llegaron a educar, que consiguieron derrocar a un rey. Eso tiene cierto, puede tener cierta veracidad. Ahora, encontramos muchas conexiones en el mito de Rómulo y Remo que también nos hacen pensar en otro tipo de religiones o en otro tipo de mitologías, como por ejemplo el que se les dejen en un río, como trasladándolo también a Moisés, a otra serie de héroes que se dejan en un río cuando son muy pequeños, lo rescatan y luego cuando crecen se dan cuenta de quiénes son. Y entonces ese tipo de aspectos de ese cuento creado sí parecen ser más bien mitológicos. No podemos ahora mismo afirmar con rotundidad Rómulo fue el primer rey, Rómulo existió, pero tampoco podemos caer en decir no existió, lo negamos completamente, porque debería haber existido un rey o un monarca que gobernase en esa coalición o en ese sinecismo de poblados. Es una construcción historiográfica, actualmente es lo que más en boga está en las investigaciones, pero puede llegar a tener algo de realidad en que o existiera un rey o se explicase cómo esa primera sociedad era monárquica. Bueno, hablábamos ahora de si fue mito, en realidad, en este caso tenemos a Servio Tulio. Háblanos de este personaje, ¿qué es lo que sabemos de él? Porque en este caso tenemos varias versiones, ¿no? Sí. Sobre Servio Tulio hay dos corrientes principales, que sería la historia latina y la historia etrusca. En la historia latina, Servio Tulio era hijo, cuando Roma conquista una población etrusca, logran salvar a una mujer, la mujer del rey Tarquinio, logra salvar a una mujer que la adopta, bueno, no es que la adoptase, sino que la incluye en su corte. Esta mujer estaba embarazada, Y ahí es donde entra esa mitología de que aparece un falo ardiente y entonces, como la primera que lo ve es la madre de Servio Tulio, debe ser ella la que lo toque, debe ser ella la que se una a él, que sería el origen mitológico de Servio Tulio. Sin embargo, en las versiones etruscas existe un personaje llamado Mastarna que aparece en la tumba de François Bulci, en la cual aparece reflejado ese Mastarna y coincide con una historia entre etrusca y latina en la cual hay dos personajes, que son los hermanos Vipsena, que se enfrentarían contra Roma. Él conseguiría entrar como un foráneo. Entonces, esas dos vertientes del origen, sobre todo, nos da que pensar de que la etrusca parece más veraz que la latina por los restos que hay. El problema también de Servio Tulio viene en su nombre, Servio, que lo explico en el libro, en el cual Servio no viene de servus, esclavo, sino de la palabra servus etrusca, que tiene otro significado diferente. Entonces también el que un esclavo, según los latinos, Servio, hija de un esclavo, haya llegado a ser rey, tampoco se coincidía en aquel momento. De ahí esas versiones contradictorias que se tienen. La versión etrusca es complicada porque una de nuestras principales fuentes es el emperador Claudio, que fue el primer etruscólogo de la historia, o se la considera el primer etruscólogo de la historia, y los restos arqueológicos que existen en el mundo etrusco, que nos dan una idea de cómo llega a ser este personaje, se unen a esa versión latina por el tipo de nombre Mastarna, que luego acabará siendo ese Servio Tulio. De ahí que tampoco podemos decir con seguridad cuáles fueron los orígenes de este monarca. Uh-huh. Bueno, ¿y qué podríamos destacar de Servio Tulio? ¿Con qué te quedas de su vida? De su vida con la reforma serviana, que fue quizás la reforma que más repercusión hizo y que también no está exenta de polémica, porque se parece mucho a las reformas que llevó Solón en Atenas y que pueda llegar a ser una construcción también historiográfica por los propios romanos, dotando de su sistema centuriado a unos orígenes ya monárquicos, dándole mayor legitimidad. Ese sistema quizás es uno de los con lo que me quedaría, porque no solo estructura la sociedad, sino que también estructura unos deberes para con esa sociedad, tanto a nivel político, cívico, como también a nivel militar. Es una especie de reestructuración completa de la sociedad y para mí yo creo que sería lo más interesante de Servio Tulio. Bueno, otro de los personajes de los que hablas en el libro es Publio Cornelio Escipión, y antes de hablar de él, bueno, háblanos de la familia de Escipión. ¿Qué importancia tenía dentro de Roma? La familia de los Escipiones es una de las más ilustres, la familia de los Cornelios y luego la subrama de la familia de los Cornelios, que serían los Escipiones. El primero de todos ellos también lleva el nombre de Publio Cornelio Escipión, casi todos llevarán el nombre de Publio Cornelio Escipión. Fue el magister equitum de Marco Furio Camilo, que fue uno de los dictadores, el que consiguió liberar la patria romana contra los galos, el que consiguió derrotar a los etruscos en Veyes y tomar la ciudad, y su segundo al mando sería ese Publio Cornelio Escipión, ese primer Publio Cornelio Escipión que se tiene constancia. Luego, a raíz de ese, se van a empezar a ver una serie de Escipiones en diferentes cargos, siempre cargos importantes, llegando incluso a participar en los que más constancia tenemos, que son los que participan en la Primera y la Segunda Guerra Púnica. Lucio Cornelio Escipión Barbato, del que tenemos su epígrafe funerario en los Museos Vaticanos, es la primera persona, el primer romano, en dirigir una campaña contra Córcega y Sicilia, o sea, perdón, contra Córcega y Cerdeña. También los propios padres de Publio Cornelio Escipión y su tío Cneo Cornelio Escipión son los Escipiones que llegan por primera vez, son los primeros romanos en pisar la península ibérica y a través de eso ya pues quedarse en este territorio. La familia de los Escipiones es muy, muy rica y daría para más de un libro hablar de todos ellos. Uh-huh. Bueno, se trata sin duda de un personaje, me refiero a Publio Cornelio Escipión, el personaje principal del que hablas en el libro, un personaje muy vinculado a lo bélico, ¿no? Sí, es Publio Cornelio Escipión africano, es, por así decirlo, el que libera Roma del yugo cartaginés, de los problemas que tenía con Aníbal. En la biografía hablo desde que muy joven siempre ha estado vinculado a, o ha estado marcado por la Segunda Guerra Púnica, porque prácticamente su vida política no hubiera sido nada si no hubiera estado en la Primera Guerra Púnica, o sea, perdón, en la Segunda Guerra Púnica. Hay un contraste religioso, o sea, con la religión, porque todas las decisiones que toma siempre están como legitimadas o auguradas por la religión, y esto es algo que él conscientemente utiliza y que, por ejemplo, a posteriori Polibio escribirá de que sí, que aunque fuera un personaje muy religioso, sabía antes, sabía con certeza que todo lo que él iba a meditar se basaba en un hecho real, no en un hecho religioso. Un ejemplo de ello es la toma de Cartago Nova, de la toma de Cartagena, en la cual él sabía de antemano que esa laguna iba a tener un reflujo en un momento determinado de la noche y que esas aguas iban a bajar para que él pudiera llegar a tomar ese muro. Ese hecho científico él lo transforma diciendo que Neptuno iba a bajar las aguas para que sus ejércitos pudieran pasar y así infundir un poco de valor en sus tropas. No es el único aspecto que tiene a nivel religioso. También cuando le nombran edil, se aparece a su madre, le dice que se va a ir al templo, que los dioses le han dicho que si se presenta junto con su hermano saldría elegido. Ese tipo de cosas, ese tipo de vender la religión, sabiendo que él, al tener fama, al tener ese poder, va a poder salir elegido, va a poder salir de las situaciones que se le plantean difíciles, es uno de los principales hechos o de las principales características que tiene Escipión. A mí particularmente es uno de los personajes que más me gustan de la historia de Roma, no solo porque tiene ese tipo de cosa, de saber manipular a través de la religión, sino que a nivel militar consigue derrotar al que se le ha considerado como el mayor genio después de Alejandro Magno en la antigüedad, y que lo consiga derrotar con sus mismas armas, aprendiendo del enemigo durante toda su campaña en Hispania, habiendo derrotado a una persona que había derrotado a todos los romanos durante tantos años, suscita gran interés. También su final ha sido no muy estudiado, sino muy valorado, porque tiene muchísima gloria y el Senado acaba teniendo envidia de él. Y no es que le acabaran exiliando, sino que se acaba él autoexiliando porque no merece Roma tener su cuerpo. Es más, hay frases de los autores latinos en las que él mismo en su epitafio, en la tumba, se burla de que Roma no tenga los huesos, no tenga el cuerpo de su libertador. Bueno, haciendo un balance, ¿cómo crees que fue la repercusión histórica de la vida de Escipión? La repercusión histórica de la vida de Escipión, pues para Roma fue muy positiva, porque él es el que se encarga de mermar, de prácticamente destruir a la enemiga política, a la enemiga hegemónica en el Mediterráneo, que era Cartago. Al dejarla tan mermada a la ciudad púnica, al impedir, por así decirlo, al bloquear esa hegemonía, ese poder marítimo que tenía Cartago, Roma se queda sola realmente en el Mediterráneo occidental y en el Mediterráneo central. Entonces, es a partir de la Segunda Guerra Púnica, con la victoria de Escipión, cuando Roma empiece a ser consciente de este es el territorio que tenemos, podemos conquistarlo, y a partir de ese momento, todo el siglo II antes de Cristo, será ese momento de gran expansión del mundo romano, tanto por Hispania como por Grecia, incluso por África. Bueno, hablamos de otros dos personajes ilustres, los Graco. Todo aquel que haya estudiado pues la asignatura de Roma sabe que es un punto de inflexión, uno de esos puntos importantes, Tiberio y Cayo. Tiempos de cambios, ¿no? Tiempos de cambios, efectivamente. Tibrio y Graco son personajes que los que hemos estudiado historia o arqueología o carreras afines sí les conocemos, pero yo creo que mucha de la gente que se acerca al mundo romano no le es conocido tanto Tiberio y Cayo Graco como otros personajes pues tipo César, tipo Cayo Mario, que son más sonados. Es con Tiberio y con Cayo Graco cuando se empieza a ver cómo la República Romana ya no es ese sistema político que funcionaba tan bien, cómo ya la población, como la plebe, empieza a maquinar a través de los tribunos de la plebe, con Tiberio Graco al principio, con esa ley gracana de agricultura, que intenta redistribuir, roturar nuevos lotes de tierra, quitándoselas a los latifundistas. Es ese momento en el que se comienza a ver los problemas internos que tiene Roma. El poder de los tribunos de la plebe en con estas dos figuras se incrementa muchísimo, ya se le da un valor a ese tribuno de la plebe, que luego observaremos en la vida de Cayo Graco y en la vida de Cayo Mario, como en la de César, cómo estos tribunos de la plebe están constantemente viéndose en el panorama político y usándose contra el Senado. Ya sería una lucha entre tribunos de la plebe, personajes con un carácter muy popular, contra el Senado, que sería esa cámara conservadora, esa cámara política que favorece a la oligarquía o a esa sociedad nobiliar romana. Con Tiberio, ya he dicho, esta ley, el problema que tiene Tiberio es la osadía de volverse a presentar una segunda vez, salir victorioso, y el Senado obviamente no puede tolerar que no se respete el tiempo de magistraturas. Pero con Cayo Graco ocurre que este saca muchísimas leyes, por ejemplo la Lex Militaris, que le vendrá bien a Cayo Mario para realizar esa reforma militar que tanto repercusión ha tenido a lo largo de la historia. Con Cayo Graco se termina, por así decirlo, culmina un poco las aspiraciones que tenían los Graco para con la tierra, pero también tiene su final al enfrentarse demasiado contra el Senado. Sin embargo, estos dos son los que abren realmente la Tardorrepública, son los que abren la posibilidad de que personajes considerados como hombres nuevos lleguen al poder, o personajes como César se encubran a través del uso de estos tribunos de la plebe. Bueno, citabas hace un momento a Cayo Mario, decías que era más popular que los Graco entre el gran público. En este caso hablamos de el que se considera el tercer fundador de Roma, ¿verdad? Sí. Cayo Mario es uno de los personajes que mayor interés ha suscitado en los últimos años, sobre todo por esa reforma militar, porque es el primero que desarrolla un ejército profesional, un ejército al servicio del Estado, que no es un ejército ciudadano, con esas reformas, que no dejan de ser una experiencia que él tiene. Él mismo daba más valor a la experiencia que el conocimiento, porque pensaba que la experiencia, lo vivido, había sido suficientemente válido, y no se necesitaba tener conocimiento de ello, sino experiencia de ello. Él, su reforma militar se basa sobre todo en unas reformas militares momentáneas que hace Escipión Africano en Numancia. Aprende de ellas, se empapa de... Uy, Escipión Africano Emiliano. Aprende de ellas, se empapa de ellas, y luego él mismo las va adoptando y va modificando según la conveniencia. Ya hemos dicho que Cayo Mario, en el momento en el que tiene que volver para convertirse en cónsul por primera vez, se da cuenta de que con las reformas que había hecho los Graco puede llegar a conseguir un ejército no precisamente ciudadano, sino darle la indumentaria, darle el armamento, darle la panoplia defensiva a estos capitecensi, que serían ciudadanos que no tendrían nada más que su cabeza para censar, es la palabra, la traducción literal, y que con estos se haría un ejército, conseguiría dotarles de tierras, dotarles de recursos económicos al término de la guerra, y además Cayo Mario aprende que con esta nueva masa ciudadana que tiene voto puede influenciar en que los tribunos de la plebe o esta masa ciudadana acabe votándole como si de una red clientelar se basara. Quizás Cayo Mario es por eso, por lo que es uno de los personajes más importantes de la historia de Roma, porque ya abre esta dinámica que luego César será el que la encumbre en el final de la República. También Cayo Mario es conocido por ese enfrentamiento político con Cornelio Sila, en el cual obviamente Cornelio Sila acaba ganando por la muerte prematura de Mario y por la enfermedad que atacaba. Pero es esa figura importante de finales del siglo II, principios del siglo I antes de Cristo, que luego dará paso a César, que no deja de ser un sobrino político suyo. Bueno, César, precisamente yo creo que es de los más populares entre el gran público. De ciudadano a dictador. Debemos entender la palabra dictador en aquella época tal y como la conocemos ahora, ¿o pasa como con el caso de los tiranos y Grecia? Dictador en época romana, en época republicana, era una magistratura más. No es como a lo mejor entendemos ahora los grandes dictadores, pues Francisco Franco, Adolf Hitler o Mussolini. En aquel momento el dictador era una magistratura que se ejercía de forma casi excepcional por algún momento en el cual la ciudad necesitase de una única persona que solucionase las cosas. Por eso te preguntaba, porque bueno, muchas veces, al igual que pasa con los tiranos, pues se confunde mucho todo aquel que no está pues muy habituado y no controla bastante del tema en cuestión, pues se puede llevar a la confusión, ¿no? Sí. En el caso de eso, de la magistratura dictatorial, en época republicana eran 6 meses. A los 6 meses tenías que dejar el cargo, o incluso antes. Hay un caso en la República Temprana en el que le nombran dictador, él lo termina de forma muy rápida y en vez de agotar los 6 meses, decide deponer su cargo y marcharse de nuevo al campo, a labrar el campo. Esto, existieron muchísimos dictadores a lo largo de la República. Entre ellos se me ocurre Fabio Máximo, Marco Furio Camilo fue un dictador también momentáneamente en ese momento de crisis en donde los galos estaban en la ciudad de Roma. En el caso de César, quizás la magistratura dictatorial se acerque más a lo que conocemos nosotros como dictador, como persona que acumula todos los poderes y es él el primero, y es él el que decide y es él el que impone, ordena. Pero no deja de ser una perversión de la magistratura dictatorial de época republicana que él la consigue, hacen que le nombren no dictador normal, sino dictador perpetuo. O sea, le conceden un tiempo ilimitado para ejercer esa dictadura. En el caso de César, pues sería interesante, no ya un capítulo de un libro, sino varios libros hablando de sus formas políticas, o de sus batallas, porque fue un gran general, aparte de un gran político. Bueno, hablamos ahora de César Augusto. Simplemente creo que esto lo resume todo, ¿no? Un antes y un después en la historia de Roma. De hecho, aquí en la península ibérica, bueno, pues tenemos una de las ciudades más importantes y que hoy en la actualidad, pues más visitadas en su honor, como digo, un antes y un después en la historia de Roma. Sí, Augusto, bueno, Cayo Octaviano, Octavio, fue un antes y un después de Roma y fue una de las personas, a mi parecer, más inteligentes, no por lo que hizo, sino por saber con quién se tenía que relacionar y por los mecanismos que utilizó para acumular todo el poder sin ser visto como lo era César, sin que el Senado le viera con muy malos ojos. Fue una persona que realmente se encontró con la herencia de César, no se esperaba que fuera elegido heredero, y a través de varios consejos de su propio círculo de amigos, de mecenas, de Agripa, o de incluso de su familia, de varios generales, consigue hacerse un hueco en la política romana, consigue rivalizar políticamente con Antonio, también militarmente con Antonio, consigue manipular al Senado, a los que habían asesinado a su padre adoptivo, lo consigue manipular haciéndose ver como primero un garante del Senado, después con el segundo triunvirato ya el Senado lo empieza a castigar, y al castigar a ese Senado, al eliminar a esos asesinos de César, acabó convirtiéndose en esa primera persona política. Y tras la batalla de Actium se ve muy bien cómo empieza esa acumulación de poder en el año 27 al nombrarse Augusto, al nombrarse primer Princeps Senatus, es decir, ser el primero de los senadores, al obtener los cargos políticos pero renunciando a la magistratura, es decir, él obtiene todo el poder de esas magistraturas, pero él no ejerce la magistratura, se convierte en el primer ciudadano, en la primera persona, y en ese cambio de tener una república con varios magistrados que se dividían el poder, a tener una persona que tiene todos los cargos, y aparte existen ese tipo de cargos. Pero también Augusto da para mucho, porque la acumulación de poderes también incluye la acumulación del poder militar. A Augusto se le dota de todo el poder militar, de un poder proconsular eterno en todas las legiones, en prácticamente todas las provincias. Por lo tanto, se convierte en el ciudadano con mayor poder militar, porque todas las legiones le debían su misión a Augusto. Y es con él, con esa frase de "me encontré una ciudad de barro y la convertí en una ciudad de mármol". Todas las reformas que hizo, no tanto a nivel político-militar, sino también arquitectónico, un panorama nuevo iconográfico que transforma y hace su imagen una imagen de veneración, una imagen de culto. Es ese tipo de cosas las que se pueden encontrar en el capítulo de Augusto. Bueno, pues hay otros personajes que desde luego marcan un punto de inflexión, como puede ser Adriano y su muro, bueno, Constantino, esas reformas religiosas, Teodosio, que cuando hablamos ya de la división del imperio. En fin, un libro, desde luego que curioso, porque nos cuenta la historia de Roma y nos da pie a seguir recabando información y buscando en otros libros, como digo, la historia de Roma a través de sus personajes más ilustres. El autor es Carlos Díaz, ha estado con nosotros aquí para presentarnos este trabajo editado por Nautilus. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en Ágora Historia. Muchísimas gracias por invitarme. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Chao. Este mes Despertaferro Especiales completa el recorrido por la historia de los tercios españoles. Descubre cómo durante los últimos Austrias, antes de desaparecer, los tercios combatieron con eficacia a todos sus enemigos, desde la emergente Francia a los nuevos enemigos internos de la monarquía en la propia península. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Siempre que hablamos de nuestros antepasados en la península ibérica, pues rápidamente nos viene a la mente los romanos, en la Hispania romana. Pero afortunadamente poco a poco se va recuperando pues ese pozo cultural que hemos tenido y que ha sido bastante amplio en la península ibérica, de bueno, lo que conocemos como celtíberos, toda la cultura anterior a Roma, que poco a poco pues la gente va conociendo más. Y este es el tema que tratan en Despertaferro, Arqueología e Historia, el número 25, concretamente de los celtíberos. Y tenemos con nosotros, para hablar del asunto, a Gustavo García, que es el director de esta cabecera de Despertaferro, Arqueología e Historia. Gustavo, bienvenido un día más. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Bueno, ¿cómo se produce la celtización de la península ibérica? ¿Cuál es el origen de los pueblos celtas? Bueno, es una pregunta interesante, a ver, y compleja. Recientemente los investigadores especializados en ese campo están como adoptando una visión de conjunto distinta a la que se apuntaba desde la historiografía tradicional, ¿no? Estas interpretaciones de la historiografía tradicional han tenido mucho peso hasta las últimas décadas, ¿no? La idea que defendemos en la actualidad es que la estructuración de las sociedades célticas de la península ibérica pues se produjo de forma muy lenta, ¿no? Y a través de un proceso, digamos, acumulativo por capas que se iban superponiendo unas a otras en el tiempo y ya desde una etapa avanzada de la Edad del Bronce, ¿no? Entre estas se pueden distinguir algunas capas, digamos, que tuvieron mayor incidencia en las zonas occidentales o en la región atlántica y que se plasman en algunas evidencias materiales arqueológicas, y otras, como por ejemplo la cultura de los campos de Urnas, que tuvieron mayor peso en las regiones orientales, en especial en el Ebro y luego hacia la Celtiberia, ¿no? Pero hubo también otras capas más recientes entre distintos territorios de influencia, entre distintos territorios peninsulares, ¿no? Por ejemplo, la cultura de las cogotas o la propia cultura celtibérica, que tendió a expandirse hacia el oeste a partir del siglo III, ¿no? A juzgar por las fuentes y de forma también contrastada a través de la arqueología, una parte de la población celtibérica llegó incluso a migrar hacia la región de Baeturia, ¿no? En la zona situada entre el Guadiana y el Guadalquivir. Bueno, en fin, esta interpretación de la celtización de la península por capas y de una forma acumulativa, pues casa mejor con los datos que obtenemos desde la arqueología, ¿no? Y no encontramos tantas contradicciones como las que teníamos con anterioridad. Antes se pensaba de un modo un poco distinto, ¿no? Por una parte se concebía que lo celta era una cosa unitaria, cuando en realidad tiene una gran variabilidad en el tiempo y en el espacio. Es verdad que en la cultura de Latén, que impregnó buena parte de la Europa occidental, desde Francia hasta Bohemia, los Balcanes, el norte de Italia, pues era una cultura bastante homogénea, ¿no? Incluso diría que muy homogénea, ¿no? Una forma un tanto singular en la propia historia europea, pero en cualquier caso los antiguos historiadores se afanaban siempre en buscar datos arqueológicos que confirmaran las evidencias que tenían a nivel lingüístico, ¿no? De modo que intentaban hallar pruebas materiales en la forma de objetos idénticos o muy similares a las que encontramos en otros territorios típicamente célticos, ¿no? Digamos de las culturas del Hallstatt y del Aten en la Edad del Hierro de las regiones continentales. Buscábamos esas evidencias que avalaran la idea de la llegada masiva de poblaciones pues de origen continental que eran portadoras de su cultura y de su lengua, ¿no? Por tanto, digamos, esos paradigmas de esa primera historiografía pues solía tomar como punto de partida, muchas veces casi sin cuestionarlas, pues las fuentes clásicas, y contaba con muy pocos datos arqueológicos, ¿no? Que a la postre, cuando se han ido acumulando, pues han terminado dilapidando esas teorías de las migraciones masivas de poblaciones externas, ¿no? Y han tendido a subrayar un poco la importancia, la importante personalidad propia de las culturas célticas de la península, ¿no? Una cosa es que las culturas se expandan y otra muy distinta es que para que éstas se expandan tenga necesariamente que haber gente que se desplace de forma permanente. Si hubo grandes migraciones, pues estas fueron bastante antiguas, ¿no? En la Edad del Bronce, incluso puede que anteriores, ¿no? Y por tanto serían precélticas o protocélticas, pero no célticas en sentido estricto. Gustavo, a lo mejor te hago una pregunta que es un poco tonta, por así decirlo, ¿no? Pero hemos visto que vemos a nivel divulgativo, incluso para los niños, en series infantiles, dibujos que hablan de los romanos. Tal vez en el caso de los celtíberos, de la cultura íbera, no sé, todo este cúmulo de gentes todavía no ha calado fuertemente en la cultura y concretamente en los niños, por ejemplo, con una serie de dibujos, ¿no? Nos está costando, ¿verdad? Sí, la verdad es que cuesta, porque también cuesta, como digamos, dibujar un escenario que sea fácil de expresar a nivel de para el público en general, ¿no? A veces nos perdemos incluso nosotros en la propia investigación y tienen tantas facetas, pero claro, sí que sería muy interesante y sería una manera ya, yo creo que ya estamos en un momento en el que nos podemos acercar un poquito más a expresar ese tipo de cosas. A lo mejor no sería una serie hiper espectacular y de muy largo recorrido, pero en unos pocos capítulos se podría explicar muchísimas cosas, sí. Oye, precisamente, ¿dónde encontramos el nacimiento de lo celtíbero? Háblanos de las fuentes y del registro arqueológico. Bueno, pues como parece que, como decía antes, podemos olvidarnos de esa idea de la llegada masiva de poblaciones en la Edad del Hierro, pues el nacimiento de los celtíberos pues tendría lugar en el propio territorio de la Celtiberia, ¿no? Es importante tener claro que no podemos hablar de celtíberos en sentido estricto hasta bien entrado el siglo III antes de Cristo, porque el apelativo de celtíberos en realidad procede de las fuentes grecolatinas, ¿no? Los celtíberos no se llamaban celtíberos a sí mismos y quizá incluso no tenían una idea de sí mismos como grupos unitarios, ¿no? Esa es una palabra que hacía alusión a una etnia celta que se hallaba en cercana al territorio ibérico y que estaba fuertemente influida por estos, ¿no? Era seguramente solo una forma de definir a un conjunto de pueblos hostiles, pero en ningún caso las fuentes se dedican a explicar el origen de ese término, ¿no? Y ni siquiera todos los autores clásicos los llaman celtíberos. Hay algunos que los definían sencillamente como celtas, sin duda por la lengua que hablaban, ¿no? La arqueología con el tiempo pues va siendo un poco más clara que los historiadores romanos, aunque es verdad que no da todas las respuestas, al menos al grado que las necesitaríamos, ¿no? Los datos arqueológicos indican que desde mediados del siglo VII a.C., pues ya está claro que se aprecian en el territorio celtibérico, probablemente con anterioridad también. En la Celtiberia nuclear, recordemos que es esa zona que está en las tierras altas de la meseta oriental, ¿no? El margen derecho del Valle Central del Ebro, en especial las regiones de Alto Duero, Alto Tajo, Alto Jalón, pues en esa época ya empiezan a haber síntomas de la presencia estable de poblaciones que tendrán una clara continuidad cultural hasta la llegada de los romanos y que, por tanto, son las mismas poblaciones que luego llamamos celtíberos. ¿Cómo estaban organizados a nivel político? ¿Cómo eran, bueno, estas ciudades-estado? Bueno, es importante, que, ante todo, que dejar bien claro que nunca existió un estado celtibérico, ¿no? No, nunca hubo un estado celtibérico centralizado, sino que el gobierno se basaba siempre en ese modelo que decías, ¿no? Parecido al de las ciudades-estado, en la que cada ciudad tomaba sus propias decisiones, ¿no? Que muchas veces estas decisiones pues contemplaban la alianza o la amistad con otras ciudades o la enemistad o la guerra con unos o con otros, ¿no? Sabemos muy poco acerca de la gobernanza de los celtíberos, pero parece que no, lo que está claro es que no hubo ni reyes ni una jerarquía aristocrática demasiado destacada, y al menos en la época celtibérica plena. Y sí, en cambio, hubo algunos cargos limitados a ejercer como caudillos en caso de guerra, nominados solo a esos efectos, y además también existieron asambleas ciudadanas o instituciones parecidas al Senado, ¿no? Una de las pocas citas antiguas que conocemos sobre estos temas, porque muy raramente se refieren a esto, pues guarda relación con la ciudad de Beljeda, ¿no? Que no sabemos exactamente a qué ciudad corresponde. Y bueno, de ella dice Apiano que en torno al año 93, pues los jóvenes de la ciudad se rebelaron contra el Senado, que estaba reunido, y se rebelaron contra ellos porque se negaban estos a la rebelión contra Roma, y entonces estos jóvenes de la ciudad decidieron calar fuego al edificio con los senadores dentro, ¿no? Por tanto, sabemos que existía este tipo de gobierno y que funcionaban más o menos con un sistema de este tipo, ¿no? Pero al margen de lo que nos dicen las fuentes sobre esa autonomía de las ciudades celtibéricas, que es bastante explícito en ese sentido, hay algunos aspectos que pueden ser de gran ayuda a la hora de establecer y de calibrar un poco la importancia de las ciudades celtibéricas y esa autonomía, ¿no? Que es la acuñación de moneda, ¿no? No todas las ciudades celtibéricas acuñaban moneda. Numancia, por ejemplo, pese a ser tan importante en la historia de la Celtiberia, pues nunca acuñó moneda, pero sí que lo hicieron otras muchas ciudades, algunas incluso acuñando denarios de plata, y por tanto hacían gala de una economía que para nada podía considerarse pobre, ¿no? En contra de lo que parece a veces parecer, o por lo que puede parecer a través de esa aparente austeridad de los asentamientos celtibéricos. Uh-huh. Yo recuerdo uno de varios profesores que en la universidad nos decía que siempre que hay un cambio en el ámbito funerario, hay un cambio de mentalidad, hay algo que hay que estudiar a fondo porque hay un pueblo que algo ha modificado, ¿no?, en su forma de ver las cosas. Y precisamente en el ámbito funerario, como digo, dice mucho de los pueblos, ¿cómo eran en este sentido los celtíberos? Bueno, es cierto que esa, la información que nos llega generalmente del ámbito funerario suele ser bastante relevante para el conocimiento de las sociedades antiguas, ¿no? En especial en los pueblos protohistóricos o prehistóricos, donde nos falta otro tipo de información básica, ¿no?, como son esas fuentes escritas directas. Pero hay que tener en cuenta que la perspectiva que nos ofrecen las tumbas suele ser la de una imagen sesgada, ¿eh? En parte es voluntaria y en parte involuntariamente, ¿no? Involuntariamente porque en principio no toda la población gozaba del mismo trato tras la muerte, ¿no? Es fácil que en el registro funerario, estoy hablando en general, no necesariamente de los celtíberos, pues veamos representada solo una parte de la población, ¿no? Suponemos que porque el resto pues a lo mejor no dejaban restos apreciables arqueológicamente, ¿no? Se incineraban y se dejaban las cenizas, se esparcían por otros sitios, ¿no? Muchas veces son las élites o la aristocracia de una determinada población las únicas que se entierran, ¿no? Entonces, con eso terminamos sabiendo mucho, ¿no?, a veces acerca de una población que es claramente una minoría y casi nada de la mayoría de esa población, ¿no? Pero bueno, la información de las necrópolis a veces también está sesgada de forma voluntaria, ¿no? Lo que vemos en las tumbas que tienen ajuares son una serie de objetos que se han escogido especialmente, pues ya sea por ser representativos de una persona o bien por señalar su estatus, y por tanto lo que nosotros vemos es una visión que ellos querían transmitir pensando en su muerte, pero no necesariamente una visión de lo que realmente habrían sido en vida, ¿no? En el caso de los celtíberos, pues tenemos muchísima información procedente de necrópolis, aunque por desgracia una buena parte de esta es bastante confusa, porque procede de excavaciones realizadas hace mucho tiempo, en especial en la primera mitad del siglo XX, y por tanto excavadas con métodos que no son los mejores para extraer el máximo rendimiento en la información, ¿no? En cualquier caso, pues los celtíberos usaron casi en exclusiva, con una excepción notable, el rito de la incineración, que consistía en la cremación del cadáver en una pira, ¿no? Esa excepción parece ser que se aplicaba solo en el caso de los guerreros que habían muerto combatiendo, ¿no? En este caso, lo que se hacía es dejar a los cadáveres a la intemperie y dejar que se los comieran los buitres, que se creía eran enviados de los dioses para ese cometido, ¿no? Ese tipo de tratamiento especial pues aunque no tenemos evidencias arqueológicas claras de esa práctica, sí que se conservan algunos fragmentos cerámicos con representaciones pues de buitres consumiendo el cuerpo de un guerrero. Y además contamos también con las menciones de las fuentes escritas que nos alertan precisamente de la existencia de esa práctica, ¿no? De todos modos, como decía, el resto de la población parece que se incineraba, ¿no? Y los restos de su cremación pues se depositaban en las necrópolis, de las que conocemos muchas, ¿no? Habitualmente esas necrópolis celtibéricas se sitúan no muy lejos del poblado, a la vista de este, en una zona, digamos, más o menos llana, normalmente no muy alejada de un río o de un curso de agua, ¿no? Algunas necrópolis marcan sus tumbas con estelas, incluso las hay que forman calles ordenadas, ¿no?, con pasillos entre medio. Pero lo habitual es que las tumbas sean poco más que un hoyo excavado en el suelo, un hoyo ni siquiera muy profundo, en el que se depositan las cenizas y los restos del ajuar. A veces se puede señalar con una estela muy simple, una losa colocada en vertical y ya está, o bien con algunas piedras mal dispuestas, ¿no?, en algún caso también con túmulos. Una vez se quemaba el cadáver en la pira, pues se recogían los restos de la incineración, se depositaban en urnas, pero en muchas ocasiones ni siquiera en urnas, se ponían las cenizas en una tela y se envolvían y se dejaban en el hoyo de la tumba junto con el ajuar, ¿no? El ajuar solía estar conformando por objetos de adorno personal, armas y algunos elementos simbólicos. En las fases más antiguas sí que es verdad que se observan algunas tumbas un poco más destacadas, ¿no? Seguramente de personajes pertenecientes a una élite, pero en general con posterioridad las tumbas no suelen contar con una acumulación, digamos, exagerada de bienes de prestigio, ¿no? También es bastante normal que algunos de los objetos metálicos o todos pues se doblaran y se utilizaran ritualmente antes de ser depositados en la tumba. Gustavo, ¿por qué nos encontramos con un problema a la hora de datar todo lo que tiene que ver con los celtíberos? Bueno, siendo honestos, no es que haya problemas de datación con algunos elementos de la cultura material celtibérica, sino que tenemos un problema parecido en general en muchas culturas protohistóricas peninsulares, ¿no? En casi todas las culturas protohistóricas peninsulares. No deja de ser normal tampoco, porque precisamente uno de los problemas de la protohistoria es que contamos con algunas fuentes escritas, pero estas vienen de otras culturas, normalmente de enemigos, o contamos a veces con datos escritos por estas propias culturas, pero son escuetos o son difíciles de interpretar. Por tanto, necesitamos otro tipo de información, ¿no? Si no contamos con fechas clave, es un poco más difícil. Entre los celtíberos lo tenemos muy bien para el siglo II a.C., bastante bien, porque sabemos, por ejemplo, que Numancia fue destruida en el 133 a.C., esto es una fecha que es importante para poder fechar según qué cosas, que Ségeda se abandonó en el 153 a.C., etcétera, ¿no? Esto viene bien para orientarse, y también vienen bien, por supuesto, las dataciones absolutas, ¿no? Carbono 14 y otras. Pero estas, claro, son más caras y no siempre se cuenta con muestras buenas para realizar la lectura, ¿no? El problema, si es que hay alguno, viene con lo que los arqueólogos llamamos dataciones relativas, ¿no? Que no es otra cosa que fechar a través de los conjuntos de elementos que encontramos muchas veces fragmentados entre los estratos o en conjuntos cerrados. Pongamos por caso un enterramiento, ¿no? Una tumba. El enterramiento se produjo en una fecha muy concreta y nosotros queremos saber cuál es, ¿no? Intentar afinar al máximo. Pues para eso pues analizamos y comparamos los elementos del ajuar que aparecen en el conjunto, acompañando a los restos del cadáver, y lo comparamos con otros de fuera, de la misma celtibería, incluso de fuera. Lo que ocurre es que muchos de los elementos que hallamos habitualmente, en especial los objetos metálicos, no están muy bien fechados de por sí, o no tanto como querríamos. Y esto pasa principalmente porque la celtiberia, al igual que ocurre en otros territorios, sobre todo del interior, pues hay muy pocas cerámicas de importación, que son materiales que sí suelen tener fechas mucho mejor conocidas y que en conjuntos pues nos ofrecen un intervalo de tiempo que nos serviría bien para fechar esa tumba en concreto. Si miramos, por ejemplo, una tumba ibérica, es más fácil que esta tenga elementos de ajuar, algunas piezas de cerámica griega o itálica, y que estas tengan dataciones claras, ¿no? En cambio, en las tumbas celtibéricas ni siquiera suele haber a veces ni cerámica local. Así que todavía es más complejo. Entonces, lo que hacemos es recurrir a otros elementos que son susceptibles de tener fechas más o menos precisas, ¿no? Son los adornos personales, son unos de estos, porque son susceptibles a los cambios, porque van cambiando según la moda, ¿no? En el ámbito céltico de la TEN, por ejemplo, pues las fíbulas tienen horizontes de datación muy, muy precisos, ¿no? Pero en la Celtiberia, pues las fíbulas suelen manejar pues abanicos cronológicos un poco más amplios, quizá porque la cultura celtibérica, como pasa con otras culturas protohistóricas peninsulares, es también un poco más conservadora con las modas, ¿no? Les cuesta un poco cambiar cuando creen que algo les gusta o que tiene un papel simbólico más relevante. Bueno, de todos modos, hay que dejar claro que no es exactamente que tengamos problemas de datación, sino más bien que tendemos a datar con horizontes cronológicos un poco más dilatados, ¿no? Podemos decir, casi sin equivocarnos, que una tumba es del Celtibérico reciente, entre finales del siglo III y el siglo II antes de Cristo, o que es del Celtibérico pleno, o que es del Celtibérico antiguo. Pero a veces nos cuesta precisar más según cómo sea. Y aún así, datamos sin problemas el periodo de ocupación de las necrópolis donde se ubica esa tumba, pues gracias al conjunto de tumbas que ahí se encuentren, ¿no? Bueno, pues gracias a la datación y el estudio de todos los restos arqueológicos, se puede intentar, o por lo menos acercarnos, a saber cómo era el día a día en un espacio celtíbero. ¿Cuáles eran sus principales actividades, Gustavo? Bueno, la base de la ciudadanía de los celtíberos, según parece indicar la arqueología, y también encontramos subrayado en las fuentes romanas, pues eran los ciudadanos armados, ¿no? La riqueza de estos derivaba de la agricultura cerealista y de una importante ganadería, ¿no? En especial también es importante la cabaña equina, ¿no? Que era bastante relevante entre los celtíberos. Recordemos esas famosas fíbulas de caballito, que también a nivel simbólico están subrayando precisamente eso, ¿no? La economía de la que partían esos ciudadanos era básicamente campesina y entonces, claro, sus formas de vida eran bastante sencillas, no muy distintas a las que podrían encontrarse hace unas décadas en las sociedades agrarias peninsulares y, bueno, basadas en las típicas actividades de sustento, ¿no? El trabajo del campo, el pastoreo, producción de alimentos, la caza, la construcción de viviendas. También hay algunas zonas de producción, ¿no? De producción de cerámica, especialmente a partir del siglo de finales del siglo III antes de Cristo y sobre todo en el segundo. Bueno, un poco el estilo de vida era campesino, aunque las residencias estuvieran muchas veces en las ciudades amuralladas, ¿no? Y no necesariamente en el campo. De hecho, las ciudades celtibéricas eran generalmente de muy pequeño tamaño, habitualmente no tienen más de 10 hectáreas, y solo cuando llega el dominio romano pues crecen de forma notable, ¿no? En general, el ámbito urbano celtibérico es muy mal conocido, en buena medida pues porque muchas ciudades fueron reutilizadas, ¿no? Tras la invasión romana y también porque se han excavado solo parcialmente, ¿no? En general, las ciudades son de tipo oppidum, es decir, asentamientos en altura, en la cima de cerros bien defendibles, con murallas defensivas, pero es verdad que con un urbanismo muy simple, sin la presencia de grandes edificios o construcciones públicas al margen de las propias murallas. Uh-huh. En el tema religioso, Gustavo, ¿qué conocemos? ¿Qué dioses tenían? ¿Qué espacio reservaban para estos y quiénes eran? Bueno, esa es una pregunta complicada, en especial en lo referente a la identificación de los dioses, ¿no? A esto quizá podríamos responder que casi prácticamente no sabemos nada, ¿no? Tenemos los nombres de algunos dioses en algunas inscripciones. Por ejemplo, en Peñalba de Villastar, ¿no? Un Lug Bey, que podría ser equiparable al dios Lug de los celtas, ¿no? Y otras que no sabemos con seguridad si eran teónimos, algunas referencias en esas descripciones, ¿no? Y también hay algunas menciones de divinidades en la perduración, en su perduración ya en época romana, ¿no? Por ejemplo, el dios Aidonis, documentado en un ara que fue hallado en un manantial y que al parecer podía tener relación con él. Con los cursos de agua, ¿no? Buena parte de la investigación tradicional ha intentado buscar la huella de divinidades indoeuropeas en la iconografía de la cerámica numantina, ¿no? Que cuenta con personajes bastante enigmáticos, la verdad que no sabemos muy bien a qué hacen referencia. Y algunos de ellos podrían representar a dioses, pero en su mayoría estas imágenes, pues una vez se someten a una crítica seria, pues no se sostienen como elementos para hallar un claro paralelismo con las divinidades célticas similares del otro lado de los Pirineos, ¿no? En cuanto a lo que preguntabas sobre los espacios reservados a los dioses o al culto, ahí sí que tenemos muchas más pistas. Por una parte, cabe indicar que a diferencia de otras culturas de la misma época, pues los celtíberos nunca erigieron grandes templos para sus dioses. Si los hubo, estos no eran en absoluto monumentales, como los que vemos entre las civilizaciones del Mediterráneo, ¿no? En las culturas celtibéricas no hay rastro de edificios singulares que puedan resultar especialmente llamativos, aunque sí que hay construcciones más discretas que podrían identificarse como santuarios urbanos, ¿no? Quizá uno de los casos más claros sea el de Carrasmiermes, donde se excavó un templo de la ciudad romana que estaba ubicado justo encima de un edificio anterior de época celtibérica, que seguramente también fue un lugar de culto de la ciudad celtibérica anterior a la romana, ¿no? Al parecer, incluso ese mismo edificio en época remota podía haber sido la residencia de un personaje de la élite local, ¿no? Quizá sería pues un héroe después divinizado o alguna cosa parecida, ¿no? Sospechamos también de la existencia de un santuario urbano en la ciudad de Aráticos, ¿no? Pero por desgracia solo lo sospechamos porque nuestra fuente para pensar en eso son los materiales incautados a unos furtivos, ¿no? Entre los que se encuentra ese famoso conjunto de cascos hispano-calcídicos que tanto han dado que hablar en los últimos años, ¿no? Bueno, aparte de esto y al margen de que pudiera haber existido algún otro santuario urbano o espacio doméstico habilitado al culto, está también en Ségeda, hay un santuario fuera de la ciudad. Bueno, pues sabemos que los espacios, al margen de todo esto, sabemos que los espacios de culto de los celtíberos muchas veces eran santuarios al aire libre, ¿no? Los celtíberos celebraban buena parte de sus ritos en espacios que consideraban sagrados, espacios externos, ¿no? Por ejemplo, en surgencias, en cursos de agua, en el nacimiento de ríos, probablemente también en bosques, como menciona el poeta Marcial, que recordemos que era de Bilbis, una ciudad celtibérica, y él indicaba que no muy lejos de allí, de Bilbis, había un bosque sagrado, ¿no? También es importante el culto en cavidades subterráneas, ¿no? Son sitios en los que la percepción sensorial es muy distinta, que seguramente pues se concebían como lugares de transición hacia el mundo de los dioses, ¿no? Aparte de todos ellos, pues conocemos auténticos santuarios rupestres, como el citado de Peñalba de Villastar, que contaba con varias descripciones, algunas en celtibérico y otras en latín. ¿Qué conocemos de la lengua celtibérica? Nos citabas ahora. No sé qué tipo de fuentes conservamos, qué tipo de evidencias arqueológicas tenemos con respecto a la lengua celtibérica. Bueno, la lengua celtibérica es la más conocida de las lenguas celtohispánicas y como todas las de la rama céltica, pues procede de las lenguas indoeuropeas, ¿no? Aunque es la más conocida de las celtohispánicas, no, eso no significa que sepamos todo. Y es verdad que las lagunas que tenemos son todavía muchas, ¿no? Evidentemente, como la celtibérica es una lengua muerta que hoy en día nadie habla, pues tenemos que recurrir a la lengua escrita para saber cómo era, ¿no? En ese sentido hay que tener en cuenta que una cosa es la lengua hablada, que es en este caso el celtibérico, y otra es su escritura, que no necesariamente utiliza un sistema de signos propios, ¿no? Sino que a veces se utilizan los signos de otras lenguas. En ese caso, la escritura celtibérica solía utilizar generalmente el semisilabario ibérico, de la lengua ibérica, ¿no? Los signos de la lengua ibérica. Y el alfabeto latín un poco más tarde. Entonces, los objetos que nos encontramos, pues o bien están escritos con signos ibéricos o con signos latinos, pero lo que nos cuestan, los que nos están contando es en celtibérico, ¿no? Tenemos un conjunto de evidencias escritas en lengua celtibérica bastante numeroso, pero, por desgracia, los textos que conocemos son bastante cortos o muy cortos en general y frecuentemente son de tipo onomástico, es decir, el nombre de alguien y poca cosa más, ¿no? Un ejemplo perfecto de inscripciones cortas son las leyendas monetales. Las ciudades celtibéricas acuñaron su propia moneda, y en especial para hacer frente a los pagos que les exigía Roma tras su capitulación, ¿no? Estas monedas suelen contener el nombre de una ciudad donde fueron acuñadas. Son muy útiles a muchos niveles, ¿no? Por ejemplo, Sequeiza significa acuñada en Segeda, ¿no? Bueno, ofrecen una serie de información interesante, aunque no son nada explícitas a nivel de texto, digamos. Otro tipo de documentos muy peculiar y que es bastante interesante son las téseras de hospitalidad. Las fuentes escritas ya señalan que los celtíberos se tomaban muy en serio la institución del hospitium, ¿no? Que según la cual se acogía a un extraño en casa de uno y se le trataba con los máximos honores, ¿no? Ese tipo de prácticas tiene su eco a nivel material en las téseras de hospitalidad, que son una especie de documentos inscritos en los que se registraba el pacto entre dos partes, ¿no? Cada una de estas partes guardaba su parte del documento y esta solo encajaba con su otra parte, ¿no? Con su otra mitad. En la Celtiberia se conocen muchas, más de 50 téseras de hospitalidad, mientras que en el mundo itálico, por ejemplo, pues solo se conocen 4 inscritas en latín y 8 en etrusco, ¿no? Las inscripciones de las téseras también son bastante cortas. Normalmente citan a tal persona de tal sitio en acuerdo con tal otra. Pero, por suerte, además de todo esto, pues contamos con algunas inscripciones un poco más largas, ¿no? Hay algunas en el ámbito religioso, en los grafitos realizados en la roca, por ejemplo, estas que hemos mencionado en Peñalba y Villastar, seguramente con inscripciones honoríficas a los dioses, y sobre todo son muy interesantes algunos textos más largos, ya de tipo oficial, inscritos en tablillas de bronce, ¿no? Los más conocidos son los de Voto Rita, que incluyen referencias a varias ciudades, listados de nombres personales, quizá algunos litigios o acuerdos, ¿no? El significado de buena parte de los textos no es del todo conocido, pero por paralelismos con otras lenguas célticas que se conocen mejor, pues a lo mejor se puede intuir que algunos de ellos pues tratan sobre el ganado, sobre el uso de agua, sobre litigios. Bueno, se está avanzando mucho en el tema del conocimiento de la lengua celtibérica y cada hallazgo suma un poco, ¿no? Aunque la verdad es que no vendría nada mal contar con algún texto más largo, que sin duda pues los habrá por ahí escondidos en alguna parte. Gustavo, en este número hay una pequeña novedad que, bueno, en otros pues números no se incluía, y es una entrevista que realiza Alberto Pérez a una autora, en este caso, que habla del mundo romano, ¿no? En efecto, es una entrevista a Emma Sozon con motivo de la reciente publicación de un libro suyo sobre Agripina, ¿no? Cuya edición en castellano pues ha corrido a cargo de la editorial Pasado y Presente. La autora señala y reivindica a este personaje como, digamos, como la más, creo que dice, la más extraordinaria de Roma, que no es poca cosa, y entre otras muchas cosas pues se lamenta de que no haya sobrevivido su autobiografía, porque nos condena un poco a juzgar sobre la vida de Agripina a través de historiadores que eran varones y que tenían sus propios intereses, y a la vez pues sucumbir a la falta de voz que tenían las mujeres en la Roma antigua, ¿no? Pese a ello, pues está claro que se trató de alguien de muchísima relevancia, ¿no? Sobre ella pivotó buena parte del reinado de su hijo Nerón, ¿no? Hemos publicado ya alguna reseña de ese libro en la revista, pero además podría adelantar que en un próximo número de Arqueología e Historia que vamos a tratar sobre sobre la figura de Nerón, pues no faltará un artículo dedicado a la figura de Agripina y será la propia Emma Sawson quien se encargue de escribirlo. Me parece fundamental que haya voces que traten de una vez por todas de reivindicar el papel destacado que las mujeres han tenido en una sociedad patriarcal como la nuestra, ¿no? Con todas las dificultades que eso suponía en su momento y que por desgracia todavía suponen, ¿no? Como historiadores, la verdad es que es un poco vergonzoso que hayamos arrastrado ese sesgo tantísimo tiempo, ¿no? Es como si nos faltan algunas piezas claves que siempre han estado ahí, que no hemos sabido o no hemos querido verlas, y es francamente penoso que nos dediquemos a recopilar el máximo de datos para reinterpretar cosas constantemente de la historia de una forma más fiable y, bueno, que nos dejemos por la mitad por el camino porque culturalmente pues no nos han educado con esos esquemas, ¿no? El historiador debería ser capaz de ver todos sus matices y en especial todos aquellos que aceptamos como válidos sin siquiera cuestionarlos, ¿no? Bueno, afortunadamente esto es algo que empieza a cambiar, pues gracias, entre otras muchas cosas, al empleo de investigadoras como ella. Bueno, hablábamos durante toda la entrevista de lo celtíbero, hablamos ahora del mundo romano, nos citabas a Nerón, pero te voy a pedir que nos hagas un pequeño adelanto del próximo número, porque el tema es el románico, ¿verdad? Eso es. En particular, el tema que hemos escogido para el siguiente número es sobre el románico en el Pirineo, porque esto, acotando exactamente en el Pirineo, pues nos permite estar especialmente en un espacio geográfico limitado y además hablar del periodo de formación del arte románico, un periodo en el que socialmente pues se producen cambios muy notables en la sociedad de la Europa occidental, ¿no? El año 1000, el feudalismo, el creciente peso de la Iglesia, el poder político de los obispos. Nos interesa no solo el fenómeno artístico, que también, sino todo lo que este representa en tanto que expresión de una realidad social nueva, ¿no? Lo que haremos en realidad con este número es enfocar especialmente los siglos 10, 11, entrando solo un poco en el siglo 12, de forma que tocaremos en especial el románico inicial, con todos los cambios que supuso, sin abordar del todo el románico pleno, que ya da para mucho más y que quizá podemos tratar en el futuro. Bueno, pues eso será en el próximo número. De momento, le remitimos a todos ustedes al número 25 de Despertafer Arqueología e Historia. Y el tema que tocan, como han estado escuchando, son los celtíberos. Hemos estado hablando con su director, con Gustavo García. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado un sábado más aquí con nosotros. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias, un abrazo. Antes de la llegada de los romanos, una sociedad céltica con rasgos marcadamente propios se extendió por buena parte de la península. Se trataba de los celtíberos. Recorre de la mano de arqueología e historia el origen, las costumbres, las creencias y los modos de vida de la sociedad más popular y fascinante de los albores de nuestra historia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. A veces se tienen golpes de suerte, no te lo vas a creer. Incluso Honoré de Balzac, el escritor, tuvo uno alucinante, aparte de vender libros, claro. El tipo acababa de perder a su tío, y a la mañana siguiente le dicen que le han dejado todos sus bienes en herencia. Así que, ayer por la noche, explicaba Balzac, mi tío y yo, pasamos los dos a mejor vida. Uno de los nuestros, de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche en Capital Radio. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Antes de terminar, es el momento de las efemérides históricas. Tal día como hoy, 15 de junio del año 1520, en Roma, el Papa León X publica la bula Exsurge Domine, en la que declara heréticas y escandalosas 41 de las 95 tesis expuestas por Lutero en la iglesia del castillo de Wittenberg. Y en 1785, François de Rozier se convierte en la primera víctima de accidente aéreo al estrellarse su globo cerca de Bolonia después de salir de París para intentar atravesar el Canal de la Mancha. El 16 de junio del año 1864, Maximiliano de Habsburgo, coronado como emperador Maximiliano I, entra a la Ciudad de México. En realidad, es un mero peón en las manos del emperador Napoleón III de Francia, que pretende extender su dominio a tierras mexicanas. Finalmente, lo dejará vendido a su propia suerte. Y en 1583, en Fano, en Suecia, nace Axel Oxenstierna, colaborador del rey Gustavo Adolfo y de su hija, la reina Cristina, personaje importante de la historia sueca. El 17 de junio de 1940, en París, tras la toma de la ciudad a manos del ejército nazi, el general Henri Petain anuncia su intención de firmar un armisticio con Alemania, cosa que hará en Rezondes el 22 de junio. Así comienzan 4 años de durísima ocupación alemana. Y en 1953, la República Democrática Alemana, conocida como la RDA, se impone en cuotas de producción más duras, sin subidas salariales, lo que desencadena el inicio de amplias protestas obreras en Berlín Oriental. Pronto la agitación se extenderá al resto de la RDA, adquiriendo cada vez más los rasgos de una protesta política, al pasar de simples peticiones laborales a la demanda de elecciones libres. Los líderes de la RDA perderán el control de la situación, sin embargo, la reacción soviética será inmediata. Los carros de combate reprimirán por la fuerza la protesta, abriendo fuego contra los manifestantes y matando a 125 personas. El 18 de junio de 1155, en Roma, el Papa Adriano IV corona emperador de Alemania a Federico I Barbarroja. Al poco tiempo, Federico I estará guerreando contra Adriano por el apoyo que este otorga al rey de Sicilia, Guillermo. Y en 1940, en un mensaje emitido desde su exilio en Londres, después de la caída de Francia bajo el yugo nazi, el general francés Charles de Gaulle hace un llamamiento a sus compatriotas para seguir luchando en la Segunda Guerra Mundial bajo su liderazgo. El 19 de junio de 1623 nace en Clermont el matemático y filósofo francés Blaise Pascal, inventor de la calculadora, una máquina que realizaba cálculos matemáticos de manera puramente mecánica. Y en 2014, en Madrid, y tras haber anunciado el pasado día 2 el rey Juan Carlos I su intención de abdicar a favor de su hijo el príncipe Felipe, tiene lugar en un acto solemne que se celebra en el Salón de Plenos del Congreso de los Diputados la coronación como rey de su hijo, que reinará como Felipe VI. ...20 de junio de 1566... en Marifred, en Suecia, nace Segismundo Vasa, que será rey de Polonia desde 1587 hasta 1632... bajo el nombre de Segismundo III... y rey de Suecia de 1592 a 1599 con el nombre de Segismundo I. El rey impopular será derrocado en Suecia, mientras en Polonia tendrá que hacer frente a levantamientos en su contra. Y en 1782, el Congreso de Estados Unidos aprueba el escudo de los Estados Unidos con el águila en el anverso y la pirámide inconclusa en el reverso. Terminamos con el 21 de junio de 1377, fallece en Sin, Inglaterra, el rey Eduardo III. Su pretensión sobre la corona francesa fue el origen de la Guerra de los 100 Años. Y en 1791, también un 21 de junio, el rey Luis XVI de Francia y su familia son detenidos en un control cuando intentaban huir al extranjero. El monarca ha sido reconocido por un guardia al comparar la efigie de una moneda con el rostro del viajero que tiene enfrente. Las efemérides históricas, como cada semana, escuchábamos estos acontecimientos relevantes de nuestra historia desde el 15 de junio hasta esta última fecha que escuchabais, 21 de junio. En un momento, la despedida. Este mes revive con Despertaferro e Historia Moderna la Batalla de la Montaña Blanca. En 1620, a las puertas de Praga, católicos y protestantes se enfrentaron por lograr la hegemonía en el Sacro Imperio. Era solo el inicio de tres décadas de guerra fratricida entre credos y estados hostiles que a punto estuvo de hacer descarrilar el destino de Europa. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Concluimos esta asamblea número 285 de Ágora Historia. Hoy, en primer lugar, nos hemos ido hasta Roma de forma literal, porque la persona con la que hemos hablado, con Carlos Díaz, historiador, estaba en Roma y además nos ha hablado de los personajes ilustres de Roma, su historia a través de los personajes más célebres. Y en segundo lugar, hemos retrocedido un poco más en el tiempo, concretamente la península ibérica. Hemos hablado de celtíberos, cómo eran estas gentes, de qué forma estaban organizados, cómo distribuían sus espacios, sus creencias, su religión. Todo esto y mucho más lo hemos tratado con Gustavo García, que es director de la revista Despertaferro Arqueología e Historia. Regresamos con todos ustedes, como siempre, dentro de una semana. Será a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y, como siempre, en la sintonía de Capital Radio. También nos pueden escuchar cuando ustedes quieran a través de las plataformas de podcast en iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify, y los domingos también a través de Radio Sapiens. Vuelvo a repetir que a todos aquellos que nos dejan valoraciones y comentarios, muchas gracias, porque eso hace que lleguemos a más gente. El correo electrónico, dos direcciones por si nos quieren escribir: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y hoy nos marchamos con una frase de Robert Walser, el escritor suizo. Dice así: con todas mis ideas y necedades podré fundar muy pronto una sociedad anónima para la difusión de ilusiones hermosas, pero nada fiables. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.